pudiera ser tu cama o la funda de tu almohada, ser el agua que te moja o la toalla que te abraza y secar tu piel mojada. Si pudiera ser tu sombra y seguirte a donde vayas, ser el aire que respiras, el espejo donde a diario te maquillas. Pero solo soy un simple terrenal que vive alucinando eso de llamarte por las noches y colgar se me sigue dando. Pero solo soy un simple terrenal que sueña con tenerte. Ser la ropa que te diste y que te toca, ser el cauce de tu río, el sueño más erótico y prohibido. Pero solo soy un simple terrenal que sueña con tenerte. Mientras viva yo no quito el dedo del renglón para tu buena suerte.